Nos vamos a ir al Algarrobal, particularmente estuve en el Algarrobal. No solamente se quedaron sin luz, sino también se quedaron sin agua. Y no es que durante un par de horas o un día, sino que hasta el día de hoy siguen sufriendo esta consecuencia. Pero para hablar mejor de ello estamos con Luisa Álvarez, compañera de la casa, claramente, y también ahí compañera del Algarrobal, ¿no? ¿Cómo le va, Luisa? ¿Cómo le va, tío? Sí, acá estoy. Mire, realmente desolador, realmente cómo quedan al desnudo las gestiones, tanto provinciales, municipales, cuando ocurre esto que en Mendoza debería ser pan comido, porque se sabe que es zona de sondas, ¿no? Sí, tal cual. Efectivamente, acá los vecinos, nosotros, para poner en contexto, le digo a la audiencia, le cuento para los que no saben, que quienes vivimos en el Algarrobal estamos provistos de, nos provee de agua la cooperativa de la zona. Uh-huh. Hay una cooperativa, no tenemos a ISAM. Perfecto. Entonces, esa cooperativa tiene una bomba de agua que funciona a energía eléctrica. Al estar sin energía, bueno, amanecimos el domingo con el cuadro de situación de que esta es una zona que tiene muchos predios baldíos, que los terrenos son arcillosos, así que no es una zona urbana donde la tierra no se acumula un poco más que en el común denominador de la ciudad, ¿no? La verdad es que lo primero que me surge, Luisa, decirte es una cooperativa, ¿no?, que surte, recordemos, la Algarrobal, está densamente poblada, una población que contiene gran cantidad de habitantes, acá calle Pascual Segura, bueno, toda la barriada que hay, pero una cooperativa, y esa cooperativa no se le exige que tenga grupo electrógeno, por ejemplo, para que si no hay luz. No se le exige casi nada a la cooperativa, y la cooperativa prácticamente no da tampoco ningún tipo de información. Es decir, nosotros amanecimos sin agua. Esto también, para poner en contexto, el Algarrobal, para quien conoce, en general el 80% de su población, creo que más, pero un 80% seguro, pertenece a los sectores populares. Es decir, estamos hablando de gente que su medio de transporte es la bicicleta y el colectivo. Es decir, no es tan fácil, voy, busco, me baño en la casa de no sé quién, digamos. O salir a comprar agua para tomar. Eso ni pensarlo. Es decir, hemos tenido cosas desoladoras. O sea, el Algarrobal tiene más de un problema, pero digo, con estas cosas que pasan de inclemencias, queda al descubierto que, por ejemplo, acá los vecinos de la calle Pascual Segura, si alguien ha transitado por la calle Pascual Segura, se dará cuenta que cuando se hizo la obra del asfalto no se hicieron veredas. Entonces era desolador ver la gente con los carritos, con los que a veces compran, ir a caminar hasta vaya a saber qué pariente para buscar unas botellitas de agua. Hemos tenido niños que en las escuelas del barrio Ujembi se han llevado botellas de agua, niños pequeños acarreando agua para sus calles, para sus casas, gente caminando por las calles de noche, sin luz, porque estamos sin luz en toda la calle, con engarillas, buscando agua en los predios vecinos, ni decir en el adentro de las casas, con lo que tiene que ver con el aseo, con la alimentación, con el baño para las necesidades fisiológicas, que no saben de cortes de luz ni de cortes de agua, ¿no? Bueno, fueron pasando los días y la cosa se fue poniendo cada vez más peluda, hasta que finalmente ayer, parece ser que alguien, porque los vecinos cortaron la calle también, al día lunes, frente a la cooperativa no tiene ni un cartel diciendo ha pasado esto, vecino, descolgaron los teléfonos, la gente llamaba al teléfono de la cooperativa de agua, nadie atendía, todo el tiempo ocupado, alquilaron un grupo electrónico, electrógeno, ¿no? Un grupo electrógeno que se quedó sin gasoil, que falla. Entonces recién ayer, a las 20 horas volvió, pues salía por las aguas un poquito, pero volvió con muy poca presión, para que en 3 horas volviera a cortarse el agua. O sea que fue nada, no volvió. Terrible. Esta mañana ha estado toda la mañana cortada. Ahora tenemos un hilito de agua porque se ve que el modo operandus es larguémosle a estos pobres infelices un hilito de agua, un par de horitas en el día y después se la volvemos a cortar, cosa que se llenen las mochilas del baño, será, no sé. Qué terrible. Bueno. Qué terrible que una empresa así, una cooperativa en este caso, maneje un recurso vital. De semejante forma, de semejante sí, y que esté finalmente ni siquiera controlada, ¿no? Digo, claro. Porque esto, como muestran la deuda interna, estas inclemencias, ¿no? Porque hemos tenido, ¿cuánto? 500, 600% de aumento de la luz. Para que finalmente los postes se cayeran como nada, como si los soplara nada, no han hecho ningún cableado subterráneo, o sea, nada, ni una obra. No era que nos habían hecho estos tarifazos para hacer obras, para que... Nada, o sea, se han llevado los cables y se han llevado la luz y los transformadores se han caído como el chanchito, el cuento de los tres chanchitos, soplaré. Y sí, son obras viejísimas y no hay... Son entes recaudadoras prácticamente. Una renovación de nada. O sea, los controles del Estado siguen siendo tierra de nadie. Lo mismo para la cooperativa, lo mismo para las empresas de energía, lo mismo para las empresas de gas, o sea... Hoy la situación, Luisa, sigue igual, o sea, con un poquito de agua nada más. Con un hilito de agua. Con un hilito de agua que en definitiva te imaginas que eso... para una familia con un promedio de 5 personas, no es nada. Pensá que hay que utilizar los lavarropas, que hay que cocinar, que hay que utilizar los baños, que hay que bañarse. Los chicos no están yendo a la escuela. En la escuela del barrio Ugembi, que concentra bastante población de la que va, por lo menos de acá, de los alrededores de la Pascual Segura, bueno, los niños no están yendo claramente porque no están pudiendo asearse. Tampoco yo tuve la oportunidad de ir a la estación de servicio en el Garrobal, tampoco funcionaba porque, digo, se va generando todo, ¿no? Un combo. Todo un combo que hacen muy, muy complicada la vida, ¿no? Sí, con servicios vitales. Y más cuando uno ve a las altas, los altos representantes de este país hablando de la conectividad, lo importante de la conectividad, del primer mundo, y acá sale como efectivamente situación que por demás también está, ¿no? Esto de que si esto hubiese ocurrido en otro departamento y en otro lugar de esta provincia, capaz que en una hora le resuelven el problema. No es menor que no se resuelva en lugares donde habitan los sectores populares que tienen menos capacidad de organización y elementos para la queja y para el castigo, ¿no? Para el castigo a las gestiones, digo. Se me figuraba también la calle, como vos decías, la Pedro Pascual Segura, que no tiene vereda, teniéndola que transitar, saliendo a buscar un poco de agua, también sin luz, el peligro de la vida, la verdad. Sí. O sea, hay lugares en donde claramente uno ve que en verdad la vida no vale nada, ¿no? Nosotros nos acercamos con una vecina a la bomba de agua cuando vimos gente que había ahí, una vecina nos avisó, entonces nos fuimos a hablar y, por ejemplo, el responsable en las eras de las relaciones con la comunidad, admirado, que le decíamos que habían cuadras a... vecinas de acá, aledañas a nuestros lugares de residencia, que no pasaba el basurero, por ejemplo. Y nos decía que rarísimo, que le parecía que debe ser las únicas calles donde no pasa el basurero en la acera. O sea, un desconocimiento de lo que se vive en el territorio, que es desolador. Tal cual. Desolador. Bueno, Luisa, algo más ahí que agregar, vamos a estar obviamente difundiendo y esperando... Hay la pronta respuesta del Estado municipal y provincial para que por lo menos le lleven un equipo electrógeno a la cooperativa, ¿no? Ya que no le exigen. Exactamente, como usted dice, no se puede prever una obra así, es como un matafuego. En las escuelas es como un matafuego, más o menos. Increíble, la verdad, que pasen cosas así, que quede gran parte del Algarrobal sin agua, porque la cooperativa que ofrece el servicio de agua no tiene un generador eléctrico para hacer andar una bomba, la verdad. Una locura. Bueno, Luisa, fuerte abrazo. Bueno, gracias por visibilizar y estaremos atentos a si esto sigue, por supuesto, vamos a utilizar el medio comunitario, que es el que en general le da la voz a los vecinos para visibilizar esto, ¿no? Tal Así cual. Que agradecemos desde acá. Le agradecemos a usted ahí que ha difundido esto y sacarlo a la luz, sacarle el velo, porque son cosas que realmente, y que lo vamos a parecer un latiguillo, no puede ser. Es increíble que en una cooperativa que surta de agua a gran parte de, no tenga un generador eléctrico para seguir funcionando y dar agua con normalidad. No sé. Sí. Una locura. Bueno, Luisa, fuerte abrazo. Cosas que pasan. Pasaron cosas, ¿vio? Bueno, lo dejo y muchas gracias. Abrazo enorme. Bueno, ahí teníamos nuestra compañera Luisa Álvarez, desde el Algarrobal. Cosas que pasan, ¿no? Una cooperativa que da agua, un servicio vital, no tiene un generador eléctrico para seguir funcionando en una catástrofe. Póngale, ¿no? Póngale que fue un viento sonda, en un caso un terremoto. Tampoco, o sea, no va a tener agua 2 meses, 3 meses. La verdad, una locura. Nos vamos a la tanda, Nico, y enseguida volvemos con la segunda hora de esto que es 5.